dura la rutina, lluvia de quejas desde la cocina. Busco refugio frente a las noticias. Solo es el perro el que a mí me mira. Llegas a casa siempre indiferente. No me preguntas ni cómo te sientes. Grandes discursos doy a mis cazuelas. Lloro mis penas frente a las novelas. ¿Dónde fue el amor? ¿Dónde fue nuestro amor? Son cosas de casa, lo del diario vivir. Sentimientos del alma y te lo debo decir. Son cosas de casa, lleva sobre el volcán. Tormentas que pasan y así como llegan se van. Se van, se van. Ya no me esperas llegar del ropa sexy, música y abrazos. Pides que hablemos de temas profundos y yo me ahogo en ellos y me aburro en un segundo. Ya no me dices frases amorosas. No eres el de antes, ya no me traes rosas. Me he convertido en alguien que no quiere. Poco a poco en silencio muero. ¿Dónde fue el amor? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue nuestro amor? Son cosas de casa, lo del diario vivir. Sentimientos del alma y te lo debo decir. Son cosas de casa, lleva sobre el volcán. Tormentas que pasan y así como llegan se van. Porque no nos comprendemos, porque tú eres de Marte y tú eres de Venus. Son cosas de casa, todo el diario vivir. Sentimientos del alma y te lo debo decir. Son cosas de casa, lleva sobre.